Hola, buen día. Gracias por darnos la oportunidad de reforzar la campaña y contar. Siempre decimos que cuanto más se difunda, más concientización vamos a lograr y más empatía, que es algo, una palabra casi diría desgastada, pero que tan necesaria, ¿no? Sí, y la necesidad de esto, ¿no? Como lo decías vos, de seguir reforzando. No es que la campaña terminó el año pasado, sino que continúa, ¿no? Sí, la verdad que es un trabajo que se viene haciendo durante todo el año, pero bueno, en esta época tan especial es como que aprovechamos para repartir folletos, hablar con los negocios, los que nos permiten, ponemos algún cartelito y tratamos de contar, porque muchas personas no saben los impactos que puede tener la pirotecnia sonora sobre las personas, sobre nuestro colectivo, el autismo, pero también sabemos que sobre otras personas. Pero bueno, en el caso del autismo, nosotros, así como vos comentabas, tenemos la ordenanza municipal donde se prohíbe la fabricación, la venta en la vía pública y el uso, ¿no? Desde diciembre del 2020. Uh-huh. Aún así, hemos tenido algunos incidentes, entonces, bueno, lo que hacemos es un trabajo conjunto con la municipalidad, tratando de pedir un lugar a donde comunicar la denuncia si vemos que alguien está vendiendo, pero siempre tratando desde el lado amable, ¿no? Uh-huh. No confrontando. Esa es la idea, y contándole, porque muchas personas no tienen idea, es decir, en primera persona, antes de que se reglamentara esto, a mí me ha pasado tener que encerrarme en el baño con la nena, con mi perrita, con mi gatita, porque ¿qué pasa? El animal también se quiere escapar, uh-huh. Pero la nena tenía crisis, unas crisis tremendas, pero tenemos casos de niños, porque hay niños que se autolesionan, niños, adolescentes y adultos con autismo, ¿no? Se autolesionan porque se desregulan, entran en crisis, en llanto, en miedo, la ansiedad llega a tal punto que algunos lesionan o se autolesionan. Después tenemos algunos que se quieren escapar porque se desorientan, es complicado. Tenemos casos ya muy extremos de chicos que han levantado fiebre y hasta han tenido convulsiones. Claro. Realmente es importante que se sepa que qué es lo que pasa en una persona con trastorno del espectro autista, qué incidencia tiene el alto impacto sonoro. Nosotros tratando de pensar también en el otro, porque no sé, a mí me pasaba que cerraba todo herméticamente la casa y por el vidrio le ponía los auriculares, porque también están los auriculares para que no escuchen tanto. Uh-huh. Ahora una de nuestras referentes está haciendo una campaña a ver si consigue para repartir a algunas familias de manera solidaria para estas fiestas, pero bueno, no debería ser necesario eso, pero bueno, yo le pongo el auricular y le encanta ver las luces. Es decir, no es algo contra las empresas de fuegos artificiales, pero bueno, tratar de rearmarse y adaptarse a la vida y pensar en todos, y las luces son hermosas de colores, ¿a quién no le gusta ver esos fuegos artificiales que largan luces de colores? Uh-huh. A mi gordita le encantan, pero el sonido la asusta, es un terror, es tener que abrazarla, esconderse algunos abajo de la cama, en el baño, un dormitorio que tengas lejos. La verdad que es muy complicado. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas personas haciendo campaña, porque pensá que ancianos, personas internadas, los animales, por supuesto no los dejemos de lado, provoca que cuántas veces vemos los cartelitos del se me perdió mi perrito, se me perdió mi gatito, justo en las fiestas. Uh-huh. Donde uno pasa, ¿no? Y bueno, la idea es, por eso nuestra campaña dice más luces, menos ruidos, porque la verdad que las luces de colores son muy lindas. Claro, tiene que ver con esta hipersensibilidad, decíamos que no solamente quienes bueno, son autistas, los afecta, sino a varias personas, incluso a los otros integrantes de la casa, como perritos y gatos. Gloria, déjame consultarte, digo, porque vos me decías, bueno, esta campaña viene todo el año, y pensaba, no sé si estás de acuerdo conmigo, este año, por lo menos acá en José C. Paz, donde está la radio, no se ha escuchado tanto estruendo desde los primeros días de diciembre, pero no así cuando hay campeonato de fútbol. Es algo que queremos. Sí, vos sabés que no, eso está pasando. Yo me mudé de lugar, sigo estando en la misma localidad, pero me mudé de lugar a un lugar un poquito más céntrico, y la verdad que cada vez que hay partidos es tremendo. La verdad que saben en el partido que está prohibido el uso de pirotecnia, pero bueno, eso es una campaña que tenemos que hacer con los clubes de fútbol. Es algo pendiente que lo estamos pensando, porque la verdad que lograr, porque tenemos equipos de fútbol que han salido a los partidos, viste, cuando hay algún partido importante o una fecha importante, como el 3 de diciembre, el 2 de abril, que salen con los chicos, es decir, que conocen, que tienen un espacio. Entonces, por ahí, desde ellos, a una campaña, como para que, no sé, porque de algún lado consiguen los fuegos artificiales, justamente, claro, porque si está prohibida la fabricación y venta, por lo menos en el partido de Escobar, la ordenanza dice la fabricación, la venta y el uso está prohibido. Pero bueno, sí, pasa, lo digo, porque bueno, esta última, este fin de semana que salió un equipo de fútbol campeón, se escuchaba también los estruendos. Claro, pensaba en y eso, bueno, en este trabajo que también vos decías, es todo el año, ¿no? Y claro. ¿Y cómo es la recepción de la gente cuando se les cuenta sobre la campaña? No, la verdad es que bien. Siempre hay alguna persona, pero bueno, somos todos diferentes y por ahí no sabe de qué le querés mostrar el papelito y pasa de largo, pero hay uno que por ahí lo agarra, o hay otro que se para y dice, ay, tengo un sobrino, un primo, un hermano, y ya entablamos una charla, y ya hacemos comunicación, cambio de teléfono, y bueno, ya lo hacemos parte del grupo, porque imagínate que para trabajar esto se trabaja en red, no solo para concientizar, sino también la contención a las familias, porque a veces es difícil en otros ámbitos que no solo la pirotecnia, ¿no? Entonces, el trabajo en red en todos los ámbitos de la vida es más liviano. Perfecto. Me decías, en Escobar, perdón, ¿vienen trabajando ya hace cuántos años con la campaña? La campaña, desde que nosotros tenemos 6 años. El nodo es nuevito, tiene 6 años. Y la verdad que desde el minuto 1 empezamos con las campañas, pero logramos la ordenanza municipal en diciembre del 2020 recién. Bien. Porque tenemos la ley provincial 15.406, pero bueno, los municipios tienen que adherir a través de una ordenanza, y bueno, como vos nombraste, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz, no tengo el número exacto, pero no son todos los partidos que tienen adhirieron a esta ley provincial a través de la ordenanza. Por eso seguimos trabajando como red. Nosotros pertenecemos a la red de nodos bonaerenses de Escobar, y la verdad que tratamos de trabajar, somos 33 nodos en la provincia de Buenos Aires, y donde no hay nodo, tratamos de conectar a la persona con el nodo más cercano, y se trabaja igual, aunque no haya un referente en ese nodo o en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Gloria, y en estos 6 años, ¿cuál es el balance que pueden hacer de la campaña? No, nosotros, mira, yo lo digo a modo personal, pero creo que todas las personas pueden, porque nosotros siempre preguntamos el día después en el grupo, tenemos un grupo WhatsApp, somos más de 350 familias, y siempre preguntamos, dicen, acá en tal lado vi, entonces tratamos de trabajar en conjunto, acá en Loma Verde, acá en, no sé, te dicen, en Sabio, en Mateo Guarín, y vamos tratando de, porque bueno, uno no puede llegar a todos lados, pero y nos cuentan, no, la verdad que se escuchó mucho menos, se escuchó lejos, no escuchamos nada, fue una alegría escuchar en algunos lugares que dijeron, no escuchamos nada. En mi barrio, yo he tenido bastante, en el anterior, ¿no? Me han tirado hasta cohetes en el jardín, que a mí me desesperaba la falta de empatía, digo, no puede ser, porque yo tengo una bandera de autismo, me hice hacer una bandera, pinté toda la casa de azul, guirnaldas azules, bonitas, y encima pongo carteles, más luces, menos ruido, lo que provoca, pego por todos lados, cosa de invitar a la empatía, y ese trabajo de varios años logró que, bueno, que ya no, en mi barrio el año pasado no tiraron cortes. Perfecto. Los veías con estrellitas, con bengalas de esas que largan luces, colores, y la verdad que dije, bueno, sin confrontar logré concientizar a mis vecinos y eso ya es un logro. Así que es un trabajito de hormiguita, pero bueno, que cada uno desde su lugar trata de hacerlo. Bien, que va generando ahí estos frutos. Gloria, te agradecemos como siempre poder brindarnos unos minutitos de concientización. Desde acá nos seguimos sumando como todos los años. Y bueno, y también durante todo el año a recordar de esta campaña más luces, menos ruido. Gloria, como siempre te agradecemos. Sí. Mira, lo último que te digo que sí. Para toda la comunidad, que también el tema de los accidentes, que no nos olvidemos de eso, porque a veces se accidentan los adultos, se accidentan los chicos, tienen lesiones, quemaduras, y esos globos que a veces, viste, esos que se prenden, que se van iluminando, si caen en una casa humilde de madera, la prenden fuego. Así que también tener en cuenta eso, y por supuesto agradecer que nos den siempre el espacio en la radio para poder hablar y hacer por el autismo. No, por favor. Gloria, desde acá, abrazo grande para vos y para tu gordita. Muchas gracias y que tengamos unas fiestas en paz donde todos podamos disfrutar.